Bienvenida, bienvenides y bienvenidos un día más a De Raíz, este espacio radiofónico con muchas ramas que quieren llegar a la raíz. Os damos la bienvenida al primer programa del 2021. Es un gusto comenzar un año más haciendo radio y llegando a vuestros oídos. Todavía no dura la alegría del cierre de año que nos permitió participar en el quinto cadenazo de las radios libres, esta vez dedicado a espacios de encierro. Si todavía no lo habéis escuchado, os recordamos que tenéis toda nuestra participación publicada en nuestra web y además tenéis el enlace a todos los contenidos de este maratón radiofónico publicado en nuestras redes sociales. Y hoy, como siempre, venimos cargadas de contenido. Comenzaremos con nuestra sección Codo con Codo, en la que entrevistamos a Alex Payá, que vuelve a nuestro programa para presentarnos el cortometraje que están preparando sobre los inicios de la COPEL, Poco, Bueno y Seguro. A continuación, en nuestro espacio de las feministas, conoceremos a Wang Zhengyi. Nos trasladamos a la última dinastía imperial china. En Migraciones, las compas de No Borders realizarán un recorrido por la frontera entre España y Marruecos y se detendrán en la ciudad de Ceuta y a través de relatos e historias tratarán de acercarnos a los acontecimientos ocurridos en esta ciudad durante los meses de confinamiento. Seguiremos con Dora, que pasará a aconsejarnos, como siempre, alguna buena serie en nuestro Entre Series. Y en el programa de la semana, Juanito nos dejará alguna nueva recomendación. La música, como siempre, corre a cargo de Noé del proyectazo Core 3. Y vamos ya con nuestro codo con codo. Hoy, como anunciábamos en la presentación, tenemos al otro lado del teléfono a Alex Payá, que bueno, es el responsable de Empathic Films y ya lo tuvimos aquí en De Raíz hace un par de años cuando estuvo haciendo así su ronda de presentación del documental La Cifra Negra. Ahora mismo no recuerdo qué programa era, pero bueno, lo dejaremos apuntado en el blog. Y nada, bienvenido, Alex. Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Pues bien, contenta de escucharte. Yo también a vosotras. Muy bien. Bueno, además, estamos muy contentas porque he de decir que mientras preparábamos esta entrevista, mientras hacíamos los contactos y hablábamos que cuándo, que sí, que no, estaba claro, todavía el crowdfunding ahí como en vilo, ¿no? Y justo mientras los días que han pasado desde que concertamos esta cita, habéis conseguido llegar al mínimo que necesitabais, ¿no? Sí, sí, estábamos un poco ahí, bueno, estábamos un poco acojonados porque se acercaba ya la fecha y todavía faltaban como 3.000 o 4.000 euros. O sea, tuvimos un bajón en Navidad que de repente no entraba un duro. Pero en el último momento, la última semana, pues la gente ha respondido súper guay, la peña ha compartido a saco por redes y por demás contactos y sí, ya hemos llegado al mínimo. Estamos súper contentos. Bueno, pues nada, te damos la enhorabuena por haber alcanzado ese objetivo y queríamos saber, porque es verdad que después de haber visto el trabajo de La Cifra Negra, que nos pareció un trabajo súper valiente, súper necesario, nos gustó muchísimo, pues estamos muy ilusionadas con este nuevo proyecto, ¿no?, que habéis presentado ahora y bueno, pues cuéntanos un poco de qué va Poco, Bueno y Seguro. Pues es un cortometraje de ficción que trata, bueno, cuenta cómo se originó la revuelta de presos sociales durante la transición, que, bueno, que se organizó bajo las siglas de la COPEL, de la Coordinadora de Presos en Lucha. Vale. Y una cosa que para nosotras es muy interesante de este proceso de lucha, cuando bueno hemos estado ahí leyendo sobre el tema de la COPEL, fue que surgió en el seno de los presos sociales, ¿no? Como ellos mismos se referían, ¿no? Me refiero a que no venía del ámbito académico, o que no venía de la clase media, ¿no? Que tradicionalmente está más politizada, ¿no? Sí, sí, esto es súper interesante, es lo que nos hemos centrado, ¿no?, a tratar de transmitir, ¿no?, con esta historia que hemos elegido para el cortometraje de Poco, Buenos y Seguros, porque lo que intentamos es, bueno, lo que mostramos es esta evolución que ocurrió en muchos de los presos a los que se les suele referir como presos comunes, ¿no?, para que así todo el mundo lo entienda, ¿no?, pero es esta evolución que se produjo en muchos de ellos, de los que fueron los que fundaron la COPEL, ¿no?, y es una evolución que se produce pues con diferentes entradas y salidas a la cárcel igual. Bueno, los casos son muy diferentes, ¿no? Y no se puede tampoco sacar un patrón, ¿no? Pero pues solía ser el típico preso kinky que entraba como a la cárcel, ¿no? Pues por un delito a la propiedad o por la aplicación de la ley de peligrosidad social, y que poco a poco, por diferentes factores, pues van cogiendo conciencia política, ¿no? Y pasan a definirse a sí mismo como preso social, ¿no? Y esto pues se debió a sobre todo al contexto político-social que se vivía en ese momento, ¿no? Pero también puede ser que tuvieron bastante influencia, ¿no? Aprendieron cosas de los presos políticos, porque a pesar de que la institución ya llevaba mucho cuidado de que no hubiera contacto entre presos comunes y presos políticos, porque les parecía peligroso, pero no pudieron, o sea, de forma excepcional hubieron casos en los que este contacto sí que se produjo, porque al final fue inevitable y aprendieron cosas de ¿no? Pues aprendieron pues formas de lucha, ¿no? Y fueron cogiendo conciencia, ¿no? Poco a poco de su condición y sí, por eso, bueno. Y una cosa que creemos que caracteriza tus creaciones, o al menos en La Cifra Negra cuando lo vimos nos parecía significativo, y por lo que hemos estado leyendo en este trabajo también, es tu fuerte compromiso con el trabajo, documentación e investigación previa. Cuéntanos cómo ha sido un poco este proceso en esta ocasión. Pues la verdad es que al principio yo recuerdo que fue el momento en el que me enteré que la Modelo la iban a desmantelar, la antigua prisión Modelo de Barcelona. Y bueno, pues vi que, bueno, me enteré de que estaba como, había como, se estaba planificando, ¿no? Se quería aprovechar la Modelo para equipamiento público de la ciudad, y se preveía que iba a ser un proceso largo, ¿no? Y que la Modelo iba a quedar desmantelada y en desuso durante unos añitos, ¿no? Y ahí fue cuando dije, hostia puta, esto hay que aprovecharlo, ¿no? O sea, tenemos un edificio histórico que además lo van a modificar tanto que va a ser irreconocible, que parece ser que, bueno, solamente va a quedar media galería tal cual como está ahora. Y pues justo en ese momento también estaban a punto de estrenar el documental de la Coppel. Y bueno, pues me puse un poco a estudiar un poco el tema y me pareció súper interesante. Y pues lo vi como el tema más que me apetecía trabajar y aprovechar, ¿no? esta oportunidad que nos ofrecía, ¿no? El edificio de la Modelo, ¿no? Y aprovechando que has estudiado sobre este tema, que has hecho ese trabajo de investigación que nos contaba, quiero preguntarte una duda que me surge siempre que pienso sobre el tema de la Coppel. ¿Hubo mujeres en este movimiento? Pues yo he conseguido poca información sobre esto, ¿no? Porque, bueno, yo creo que también es lógico, ¿no? Porque sí que se habla de que en la segunda mitad del franquismo el porcentaje de, ¿no?, de la población reclusa, el porcentaje de mujeres era de un 5%, ¿no? Cosa similar, ¿no?, a la actualidad también, ¿no? O sea, exactamente en la actualidad no sé cuál sería el porcentaje, pero puede ser que fuera algo que sea algo parecido, ¿no? Pero bueno, yo creo que, a ver, sigue, mira, en el libro de Cárceles en Llamas sí que hay algún caso de movilizaciones en la cárcel de mujeres de la Trinidad. Ahí sí que hubo alguna historia en la que las presas políticas se habían manifestado en algún momento para poder entrar en contacto, ¿no?, y poder comer junto a las presas comunes. Y ahora mismo no recuerdo muy bien, habría que revisar datos, pero sí que sé que ahí en algún momento sí que hubo alguna movilización conjunta, ¿no?, entre presas comunes y políticas. Y también sé que hay alguna historia también similar pues no sé, me parece que mujeres, o sea, presas comunes que se habían sumado a una huelga de hambre en la cárcel de Yeserías de Madrid, la cárcel de mujeres de Yeserías. Uh-huh. Sí, sí que hay algunos casos. Uh-huh. Pero yo creo que sobre todo el papel de la mujer ha predominado más en lo que es el movimiento de la Coppel, pues en el apoyo externo, ¿no?, el apoyo de fuera, ¿no? O sea, por ejemplo, la FAPE, ¿no?, la Asociación de Familiares y Presos y Expresos de, ¿no?, de Familiares, sí, el grupo de apoyo externo que tenía la Coppel, pues yo creo que ahí realmente las madres, ¿no?, y las mujeres de los presos ha sido donde la mujer ha tenido, yo creo, más protagonismo, ¿no? Uh-huh. Y reconozco que cuando descubrí que la idea de este proyecto era hacer un corto de 15 minutos, me quedé un poco así como que yo que pensaba, decía, juez, con todo el trabajo que estamos hablando de documentación, de creación, de producción, porque bueno, ya has sacado como algún pequeño teaser así donde se ve un poco cómo va a ser la línea de trabajo, ¿no? Y bueno, siendo un tema tan poco tratado, ¿no?, así en general, me costaba trabajo imaginarme todo eso reducido a 15 minutos. Cuéntanos un poco por qué habéis elegido este formato. Claro, es que esto en realidad es solo el aperitivo, ¿no? O sea, esto es el inicio de un proyecto más grande, ¿no? La idea es hacer memoria de lo que significó la COPEL y en realidad lo que queremos trabajar es, pues, principalmente pues los dos años y poco que estuvo en activo el movimiento de la COPEL. Pero para esto pues hace falta, es un trabajo mucho más ambicioso que lo convertiremos en un largometraje más adelante, pero hemos preferido empezar con un cortometraje más que nada pues porque nos parecía como dar un salto muy grande, ¿no? O sea, tirar directamente a hacer un largometraje de ficción podía hacer morir en el intento. Entonces era como, hemos preferido empezar con un cortometraje en el que nos centramos en la parte inicial, ¿no? O sea, lo que sería una precuela, ¿no? De lo que luego queremos contar. Porque es un proyecto más pequeñito, más abarcable, nos sentimos más capaces de hacer este cortometraje primero, que nos va a servir para aprender por el camino, para hacer grupo también, para generar equipo con el que luego sepamos que podemos seguir trabajando y para también, igual nos puede abrir las puertas, ¿no? A la hora de conseguir la financiación para la producción de la película, porque puede ser una buena carta de presentación para que alguna productora con experiencia y con más recursos que los que tenemos nosotros pues se pueda sumar al proyecto y producir juntos, ¿no? Porque en esta ocasión es todo ficción, ¿no? No es como el trabajo que hicisteis con La Cifra Negra, que mezclabais partes de ficción con partes como más de documental, ¿no? Claro, este cortometraje es pura ficción, o sea, es todo una reconstrucción completa de los hechos con actores y con escenarios ambientados, ¿no? En el proceso de producción de la Cifra Negra, pues claro, La Cifra Negra era un documental, en su mayoría, el mayor porcentaje es formato documental, pero incluía tres reconstrucciones que eran como tres pequeños cortometrajes de ficción en el interior de montaje, ¿no? De documental. Y yo la verdad es que ahí fue donde mejor me lo he pasado, ha sido haciendo estas reconstrucciones, ¿no? Entonces es como que después de La Cifra Negra dije, lo vi clarísimo, que lo que me apetecía era dedicarme a la ficción y este es el primer proyecto de ficción. Porque yo creo que también el documental, bueno, esto es un debate muy amplio, ¿no? Pero puede ser que el documental tenga unas limitaciones a la hora de llegar a según qué parte de la sociedad, ¿no? El documental suele interesar más, o sea, esto es una película documental, la gente que va a ir a verla, la mayoría ya sabe del tema y ya le interesa ese tema. Pero con una película de ficción puedes llegar a donde realmente hace falta llegar, ¿no? A la gente que no le interesa, con la excusa de una película de entretenimiento, les puedes colar ahí una información importante que puedan aprender partes de la historia que les puede hacer reflexionar en cosas que igual no se habían planteado anteriormente, ¿no? Tienes razón, no había pensado en este punto de vista. Y preguntarte cuál es la intención de hacer un corto con esta proyección quizá de película o largometraje sobre la COPEL justo en este momento. Pues la intención es hacer memoria de un ejemplo de lucha, de apoyo mutuo, desde la situación más reprimida, ¿no? O más indigna de todas, ¿no? O sea, es como... Pues es una parte de nuestra historia que se conoce muy poco. No sé, yo creo que hay una necesidad, ¿no? De que más gente conozca de esta historia. Yo creo que puede ser una buena oportunidad para tratar de acercar la realidad carcelaria a la sociedad, ¿no? Con la excusa de una historia también no de la nostalgia de la transición, pues o sea, puede ser una buena oportunidad para acercar la realidad carcelaria a la sociedad, ¿no? Y tratar de trabajar un poco, de incitar a la gente a reflexionar sobre la existencia de las cárceles, ¿no? Sobre, no sé, yo creo que con los siglos que llevamos de civilización, ¿no? O sea, que a día de hoy todavía necesitemos encerrar a gente en celdas es como, no sé, es un poco alucinante, ¿no? O sea, es como, yo creo que es un síntoma evidente de que la sociedad no funciona y que hay que trabajar ese tema, ¿no? Total. Bueno, y hoy estamos grabando esta entrevista, día 15 de enero, quedan un par de días todavía para, como decíamos en la presentación, para que termine la primera ronda del crowdfunding, ¿no? Que, bueno, ha sido la herramienta que habéis utilizado para financiar este proyecto y ya justo esta semana creo que ha sido, ¿no? Que habéis alcanzado el mínimo. Cuéntanos un poco eso, ¿en qué fase estáis del proyecto? ¿Qué significa? Porque ahora se abre una segunda ronda, ¿no? Como para alcanzar un presupuesto óptimo, digamos. Cuéntanos un poco. Pues sí, pues mira, justo hoy empezamos con la segunda ronda y que será la última, o sea, solamente son dos rondas. Hemos tenido ya una primera ronda de 40 días en la que hemos conseguido 300, mira, justo ahora vamos por 300 mecenas y hemos llegado a unos 12.800 euros, ¿no? Entonces ahora empezamos a una segunda ronda de 40 días para tratar de conseguir un presupuesto óptimo de 25.000. Y bueno, la idea es con este presupuesto óptimo pues poder darle, no sé, poder elevar el nivel de la producción para poder retratar con rigor los hechos y la envergadura de los hechos tal cual como ocurrieron, ¿no? O sea, en lugar de, claro, con el mínimo, por ejemplo, la secuencia que te hablo de esta secuencia del desenlace, ¿no? En la que representamos la primera acción llevada a cabo por los presos comunes para llamar a la movilización de otros presos comunes, que tuvo lugar en la cárcel de Carabanchel justo el día después a que se decretara la primera amnistía, que esto fue el 31 de julio del 76. Pues aquí, bueno, esto fue una acción llevada a cabo por un pequeño grupo de presos, pero que acabó en la movilización, o sea, en una huelga secundada por los 100 presos de una galería entera, ¿no? Entonces, queremos poder meter a 100 figurantes en un patio, en el patio de la Modelo, y poder contar esto de la forma más rigurosa, ¿no? Y de, ¿no?, representar esta envergadura, ¿no? Pues esto es un pequeño ejemplo, como muchos otras secuencias que tenemos también, por ejemplo, en el comedor o en el taller de electricidad, en el que también pues queremos poder ampliar, ¿no?, lo que sería el tamaño de los escenarios a nivel de ambientación, a nivel de iluminación y a nivel de figuración, ¿no? Y luego, por ejemplo, también no es lo mismo grabar con una cámara, con una Sony FS5, con la que se suelen grabar documentales, que grabar con una Arri Alexa, que es con la que se suele trabajar el cine profesional, ¿no? O sea, el terminado de la película, o sea, lo que es el look de la película y el acabado no es comparable, ¿no? Por eso queremos poder dotar al proyecto de unas calidades técnicas de primer nivel, ¿no? Pues nada, animamos a la gente que colabore en este proyectazo, porque tiene pinta, y ya que se ha conseguido el mínimo, ¿no?, pues que se consiga más, para que se pueda hacer con más brillo y con mejores medios, que siempre hacen que las cosas sean más fáciles. Oye, pues muchas gracias por darnos voz aquí en este espacio y nada, estamos en contacto para cualquier cosa. Sí, por supuesto. Y bueno, queríamos aprovechar la ocasión para contaros que en el de Raíz número 36, nuestra compa de la sección Menos Lobos, que bueno, que fue una sección antirrepresiva que en aquellos entonces formaba parte de Raíz y que a día de hoy es un programa en sí mismo, pues en este programa entrevistaba a Manolo Martínez, que fue miembro de la COPEL y que, por lo que hemos visto en los créditos, también ha participado en vuestro proceso de documentación para este corto. Y nada, os invitamos a que escuchéis esta intervención de Manolo en el programa número 36 y a que veáis el documental que nos presentó en aquella ocasión, que ya está abierto para ver online desde hace tiempo, creo que se puede ver en la plataforma Vimeo, y bueno, el documental se llama COPEL, una historia de rebeldía y dignidad. Y nada, te despedimos, Alex, que muchas gracias por compartir con nosotras por este ratito de radio. Oye, pues ha sido un placer, ya nos veremos ahí en la próxima. Venga, un abrazo. Venga, un abrazo, hasta pronto. De Raíz, magazine social y colectivo desde Granada para las radios libres. Y toca el espacio musical y ya tenemos a Noé preparada al otro lado del teléfono. ¿Qué tal, Noé? Hola, bonita, muy bien, ¿qué tal? Vamos. Pues nada, aquí hoy con un poquillo de frío, pero bien. Sí, un poquito de frío. Poquito de fresco. Y nada, cuéntanos qué tienes preparado para hoy. Pues como hoy es el primer programa del año, ¿no? O vosotras ya habéis hecho alguno, ¿no? No, para nosotros. Este es el primero del 2021. Ajá. Como estáis con lo de los maratones de radio y eso también, pensaba que había grabado algo. Que al ser el primer programa del año, pues vamos a hacer, como el año pasado, recordar a unas cuantas punkis que fallecieron en 2020 y poner una canción de sus bandas, si os parece bien. Pues muy bien. Ya habíamos hablado yo creo que fue el último programa del año, habíamos hablado de Bian Cardanui, de Infect, de Brasil, que sí, que falleció el año pasado y ya habíamos hablado de ella. Entonces, bueno, esta vez vamos a hablar de otras tres y ponemos tres canciones, ¿de acuerdo? Muy bien, pues cuéntanos la primera. Pues mira, vamos a empezar por un grupo de que son gente jovencilla de Londres, que a mí me parecen, bueno, ídolas, o sea, me encanta lo que hacen, el discurso que tienen, que se llama Poisonous Cunt, o sea, coño venenoso, que sacaron el disco, me parece que es el, de hecho el primero, que son bastante jóvenes, no es el primero, Pero bueno, el disco del que vamos a poner la canción lo sacaron el año pasado en lo habrían sacado en el 2019, yo creo, pero lo sacaron el 1 de enero, vaya. Y es un disco que me gusta un montonazo y lo ponemos para acordarnos de Alexia, la batería del grupo que murió a principios de septiembre del año pasado. Bueno, pues os dejamos con este tema. Tenemos ya preparada a Irene. Bienvenida, Irene, ¿qué tal? Hola, buenas chicas, muy bien. Nada, muy contenta. Y nada, hoy en El Feminista nos vamos hasta China, la época imperial, ¿no? Pues sí, la verdad es que nunca nos habíamos ido tan lejos y ahora me ha llamado esta personaje que se llama Wang Sunyi. Y nada, ahora la conoceréis un poquito mejor, como me ha pasado a mí. Nunca habíamos oído hablar de ella, yo por lo menos, y la verdad es que me tiene entusiasmada. Bueno, pues seguro que es tan interesante como el resto de personajes que han aparecido por este espacio de las feministas. Pues nada, deseando de escucharla, a ver qué nos cuenta. Vale, pues ahí vamos. Muchas gracias, chicas. Pues nada, a ti por compartir radio con nosotras y por traernos a mujeres tan interesantes a este espacio de la feministra. Nada, un abrazo muy fuerte, Irene. Un abrazo igual. Muchas gracias. Bienvenidas, bienvenidos al espacio de las feministras. Como su propio nombre indica, las ministras de la fe, que trabajan en el Parlamento, copa menstrual en mano, para defender todo aquello que siga conservando la fe. Como por ejemplo, femenino, defecar, efemérides, felación, afectos, fealdad, feroz, enfermedad de transmisión sexual y clítoris, que no contiene la fe, pero va de la mano de felicidad. Las autoridades sanitarias advierten a toda persona a la que incomode la lucha feminista que no se preocupe más, porque no va a poder hacer nada. Ya estamos aquí y hemos venido para quedarnos. Un día como hoy, en el que negras tormentas agitan los aires y nubes oscuras nos impiden ver, les presentamos nuestra sección. Surfeando en las olas del feminismo. The Feminist Porque el movimiento de las feministas es como una ola, que primero sube, cuando parece que hemos conseguido algo va para atrás con fuerza y luego vuelve a resurgir poquito a poquito. Cada día entrevistamos a varias protagonistas de la historia, porque sí, también hay mujeres protagonistas de la historia, aunque se hayan empeñado en enseñarnos lo contrario. Tenemos aquí a Wang Sunyi. Sunyi fue una científica china que nació en el año 1767, en la última dinastía china. Sus estudios y su obra artística nos llevan a compararla incluso con el mismísimo Da Vinci. Muy buenas, Wang. Encantadas de tenerte aquí con nosotras, la verdad. Hola, feministlas. El placer es mío. Estoy encantada de estar aquí, aunque la verdad es que me abruma un poco que me compares con Da Vinci. Me parece que estás exagerando. Da Vinci fue un ingeniero, botánico, músico, inventor y artista. Yo solo he sido astrónoma, matemática, médica, geógrafa, he hecho artes marciales y poesía. No sé, creo que es algo muy diferente. Pero bueno, comencemos por el principio. Cuando yo era pequeña, ninguna mujer tenía derecho a la educación. Su única ocupación permitida era hacerse cargo del hogar y de sus maridos. En mi casa sí que había muchos libros y pasé mis primeros años de vida rodeada de ciencia y arte. Esto alimentó mi curiosidad por el mundo donde le posaban mis pies. Desde muy joven tenía muy claro que no me iba a resignar a quedarme en casa mientras mi vida pasaba haciendo el papel que los demás me obligaban a actuar. Me dije a mí misma, si no hay maneras de plepalarme, pues me las tendré que inventar. Así, de manera autónoma y autodidacta, nutrí mi mente y mi espíritu con el material que tenía a mi alcance. Estudié astronomía, estudié matemáticas, geografía, medicina. Me he enterado que ahora, en la actualidad, os dedicáis a estudiar cosas más específicas. E igual lo mío os puede parecer como mucho, pero es verdad que los tiempos han cambiado. A mí es que se me fijó que quería estudiar, y como además estaba prohibido para las mujeres, pues me entraban más ganas a mí. Entonces quería estudiar todo. Y como no me dejaban ir a clases, pues me hice autodidacta. Y mira, ni tan mal, aprendí mucho. No penséis que solo estudiaba, ¿eh? Tuve muchos hobbies, como decís ahora. Aprendí varias artes marciales y tiro con arco. Pero mi hobby preferido era la poesía. Sí, habéis oído bien. Me encantaba escribir poesía. Esta pasión me vino de mi abuela, que me enseñó todo lo que ella sabía. Y así, escribiendo, pues 13 libros de poesía que escribí. A los 25 años me pasaron dos cosas muy importantes. Una, la primera, es que me casé. Pero no fue importante por el hecho de casarme en sí, sino porque al casarme fue cuando me hice conocida. Así eran las cosas antes, queridas. La otra cosa es que comencé a ser profesora. Yo, que nunca había podido ir a clases, de repente me dedicaba a enseñar. ¡Qué paradoja!, ¿no? Y como en la vida hay cosas que no se deciden, a los 29 años me morí. La verdad es que me dio bastante pena morirme, porque me quedaron muchas cosas por aprender y por estudiar. Pero como me lo veía venir, antes de que pasara, le di a mi mejor amiga todos mis trabajos y mis manuscritos. Las mejores amigas siempre saben lo que tienen que hacer con las cosas. Así que le llevó todo mi material a un famoso erudito de la época, que lo leyó todo, de pe a pa, y se quedó alucinando. Dijo cosas muy importantes sobre mí. Hasta llegó a decir que me consideraba la mujer erudita número uno después de Ban Zhao. Ban Zhao fue una escritora, historiadora e intelectual china también. Igual algún día le podéis entrevistar a ella. Seguro que estaría encantada. El caso es que le conoció mi trabajo y eso fue algo que me puso muy contenta, aunque estuviera muerta. Yo había escrito sobre los eclipses lunares, solares, sobre cómo se producían los equinoccios, la trigonometría. Una cosa que hice que me gustó mucho fue simplificar un poco las explicaciones de las cosas, con un lenguaje sencillo para que llegara a todo el mundo y todo el mundo lo pudiera entender. Yo quería hacer las cosas más fáciles, porque sabía que así podía despertar más fácilmente la pasión en la gente. Con la poesía encontré un canal para poder transmitir cosas que me preocupaban, como la vida de los plebeyos, en especial de las mujeres trabajadoras de la dinastía. Siempre pensé que las oportunidades debían de ser igualitarias tanto para hombres como para mujeres, y eso se reflejaba en mi poesía. Wang Sunyi, fuiste, bueno, eres una mujer increíble, una científica luchadora en toda regla. Con todo lo que has aportado, no nos extraña que desde la Unión Astronómica Internacional, en 1994, se le diera tu nombre a un cráter del planeta Venus. De verdad, Wang, muchas gracias por todo lo que has hecho por esta humanidad y por nosotras. Ay, no es para tanto, de verdad. Muchísimas gracias a vosotras, feministas. Ha sido un placer estar aquí. Y de verdad, cuando necesitéis algo, no dudéis en llamarme. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Juan. Nos vemos a la próxima. Un abrazo muy grande. Chao, chao. Otro día más, nuestra sección llega a su final. Hasta aquí podemos leer. Muchas gracias por prestarnos vuestros oídos y vuestras mentes. Nos escuchamos en las calles. Salud y sobre todo, fe. ¿Fe? ¿Fe? ¿Fe? ¿Fechoría? ¿Federal? ¿Fetiche? ¿Festival secundar? ¿Fenómeno? ¿Fenotipo? ¿Ferviente? ¿Ferocidad? ¿Fenomenal? ¿Feminismo? Tinguem les armes preparades i esmolades per lluitar. No cosirem mai més els vostres botons, ni la vora de baix dels pantalons. Però atenció, no deixarem mai les agulles que ens han fet les mans tan dures per ofegar tots els nostres malsons. Punxar-los als collons. De Raíz es un espacio colectivo de aprendizaje radiofónico. Y hoy en nuestra sección de migraciones tenemos la suerte de poder recorrer de nuevo la frontera entre España y Marruecos. Nos vamos a detener en la ciudad de Ceuta. Las compañeras de No Border han hecho una recopilación de relatos e historias que nos van a acercar al confinamiento en esta zona. Y tenemos al otro lado del teléfono a Laura. Bienvenida, Laura. Hola, muchas gracias. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Cuéntanos un poquito. Bueno, pues nada, hoy os traemos un programa, eso para nosotras muy especial, porque, bueno, yo personalmente he pasado allí la época de confinamiento y, bueno, teníamos muchas ganas de contar y de haceros llegar un poco estos relatos, estas vivencias que tuvieron allí estas personas que, bueno, durante muchos meses se quedaron atrapadas en la ciudad, pues son personas de origen marroquí y bueno, esperemos que nada, que a través de estos relatos pues acercaros un poco a esta realidad, ¿no? Y que podáis sentir un poco pues esos momentos que ellos vivieron. Pues nada, Laura, agradeceros el trabajo que hacéis siempre con el tema migratorio y que queráis compartirlo con nosotras. Muchísimas gracias a vosotras siempre por contar con No Borders. Un abrazo fuerte. Un abrazo. 2021. Comenzamos un nuevo año y con él esperanzas, sueños, cambios, volver a empezar. Deseos de que todo esto acabe y empezar de cero. Sin embargo, no podemos evitar poner la vista atrás y recordar con rabia y tristeza todos los acontecimientos vividos el año pasado. Hoy dedicaremos la sección a hacer un recorrido por la frontera entre España y Marruecos en 2020, concretamente a través de la ciudad de Ceuta. Fátima se aglutina junto con sus compañeras y vecinas en la interminable fila de personas que diariamente atraviesan la valla para llegar a la ciudad contigua. Cada día, cientos de mujeres, hombres, ancianos y niños entran, ya sea andando o en coche, a Ceuta. Unos para cumplir con su jornada laboral, otras para visitar amigos, familiares, hacer compras, otros tantos, pequeñas chapucillas y trabajillos. En resumidas cuentas, buscarse la vida, porque como muchos dicen, Marruecos, Walu, no hay nada, no futuro, no trabajo, solo ruina. Je mets du Fendi, du Christian Dior. Roulé en Ferrari à Marbella ou à New York. Casse bled ناس عاد في البوك اديونس. عمري ما قلت في راسي نقول البلاد اديونس. البلاد اديونس حيت خاص على مولا. دونك جديسان سور لا فيل جي لاغ في لو كو دي فولا. عالريسكي في القومو فاك الويسكي والشومج. Decenas de niños y jóvenes deambulan entre camiones y trailers aparcados en la zona portuaria reservada para el transporte. Otros todavía duermen bajo cartones y mantas en pequeñas construcciones que a lo largo de las escolleras aparecen en la noche y desaparecen durante el día. Anwar no ha pegado ojo en toda la noche. Se ha quedado observando, junto con otros amigos, el ir y venir de los barcos rumbo a Algeciras, Balearia, Armas, Peregar... ¡Harraga! حراقة ايه دراري ناكلوا محراقة ايه حراقة ايه شحال من واحد هنا محقور معليش ربي كبير شحال من واحد بغا يطير يمشي من القصر الصغير شحال من واحد هنا محقور معليش ربي كبير شحال من واحد بغا يطير يمشي من القصر الصغير يا Pero hoy no es un día cualquiera, es 13 de marzo. Marruecos y España cierran la frontera. Cientos de personas se quedan atrapadas en Ceuta, en la calle, en pleno confinamiento. No hay respuesta por parte del gobierno ceutí. No hay albergues en Ceuta. Nunca lo he sabido. A los 5 días, ya estando todos confinados en nuestros hogares, la ciudad improvisa 2 albergues en 2 pabellones de la ciudad. Uno para los menores de edad, que por unas razones u otras no estaban en el centro de realojo temporal La Esperanza. ¿Por qué no les llevan al centro de menores en vez de habilitar otro espacio para ellos? La respuesta, no hay plazas. Se acentúa aún más la categorización. Por un lado, los niños del centro de menores. Por otro, los chicos del puerto. El segundo espacio se destina para los mayores de edad. Más de 200 personas, trabajadores y trabajadoras transfronterizos, personas sin hogar, con adicciones, personas que salen de prisión, mujeres, chavales, esta vez mayores de edad del puerto. Y por qué no decirlo, algún que otro menor. Camas y mantas cedidas por el ejército, almacenes de material deportivo transformados en almacenes de ropa y comida, vestuarios y duchas disfrazados de salas de enfermería, guardias de seguridad, patrullas policiales 24 horas vigilando las puertas. Comienza el caos, un caos que durante meses nadie podrá ver, que nadie quiere ver. Ay. Y el caos se transforma en rutina. Silenciosamente y casi sin darnos cuenta, ambos espacios se convierten en el lugar de residencia durante varios meses de estas personas. Personas que se preguntan, día sí y día también, ¿cuándo abrirán la frontera y podrán volver a sus casas? بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را تلك آيات الكتاب وقرآن مبين ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. Las semanas van pasando entre redadas policiales, ausencia de recursos básicos y agresiones verbales y físicas por parte de los guardias de seguridad. Llega Ramadán. Unas cuantas alfombras, chilabas y algún que otro libro del Corán sirven para construir improvisadas mezquitas de frente a unas gradas vacías. y una portería que mágicamente se convierten en espacios de rezo y meditación. Sin mi familia esto no es Ramadán, ¿sabes? Para nosotros es una fecha importante. Es nuestra Navidad, ¿entiendes? Sin mi familia esto no es Ramadán. Sin mi familia esto no es Ramadán. Pabellón de menores. Anwar tiene marcas en la espalda, cuello y brazos. ¿Qué ha pasado, Anwar? ¿Eso qué es? Me ha pegado el guardia. Casi me quedo sin respiración. Me dio con la porra aquí, mira, en la garganta. Luego en la espalda y patadas en los brazos. Yo no hice nada, nada. Anwar tiene 16 años. Lleva 2 años en las calles de Ceuta. Las agresiones son justificadas como medidas de contención. Al parecer, él se dirigía hacia un guardia con un plato en la mano. 1 de abril de 2020, 8 de la mañana, pabellón de adultos. Fátima se presenta en la puerta del pabellón. No puede contener las lágrimas. Su jefa, la mujer para la que lleva 10 años limpiando por 300 euros al mes y sin contrato, le ha dicho que no puede acogerla más en su casa. Fátima llora y agradece que la dejen quedarse en el pabellón. No tiene dónde ir y tiene miedo del virus. Las lágrimas de agradecimiento desaparecen a los pocos minutos de entrar en el albergue. Es la única mujer que reside allí. Duerme en un almacén separada del resto. Pero esta situación no durará mucho. A los pocos días comienzan a llegar más mujeres trabajadoras del hogar con la misma experiencia que Fátima. Unas semanas después, el pabellón llegará a albergar a más de 40 mujeres. Madres de familia que llevan más de 2 meses sin ver a sus hijos y los que les quedan. De 2020, pabellón de menores. No sé bien qué hora era, pero ellos aún dormían. Y entonces llegaron, con sus cascos, sus perros y sus porras, cumpliendo con su deber, cuando violencia, racismo y poder se dan la mano. Aquella mañana, ese fue el desayuno de los chicos. Policías y perros ensuciando su nueva casa, mancillando sus camas, destruyendo, si cabe, los últimos ápices de dignidad que les quedaba. Y mientras ellos allí, inmóviles en el centro de la escena, observando perplejos aquella redada policial en búsqueda de materiales punzantes y drogas, aquellos hombres vestidos con cascos y chalecos antibalas parecían disfrutar, regocijarse, riéndose a carcajadas mientras tiraban al suelo y pisaban todas y cada una de sus pertenencias. El acto finalizó con un aplauso vitoreado de los chavales, mientras los hombres de negro abandonaban el escenario para salir al exterior, al aire fresco, triunfantes, orgullosos, satisfechos. Pero allí quedaban ellos, humillados, insultados, abatidos. Mientras unos recogían, otros decidieron sumarse a sus enemigos y siguieron destrozándolo todo. Otros, sin embargo, seguían observando, observando su lugar de culto, de rezo, ese espacio sagrado de luz y calma donde se acercaban varias veces al día para rezar, había quedado destrozado tras la gran obra teatral. Y llevan los llantos, llantos de rabia, de miedo y desesperación, llantos de amor, amor a una madre que no está, llantos de nervios, de ansiedad, de mono, llantos porque sí y porque no. Llantos que gritan libertad. La liberté, la liberté, la liberté. Durante los meses de confinamiento y con la llegada de la mal llamada nueva normalidad, en Ceuta se suceden unos fenómenos nunca vistos. La desesperación de unos por salir de la ciudad se solapa con la de otros por entrar en ella. Durante los meses de verano son muchos los jóvenes, y no tan jóvenes, que se lanzan al mar desde Ceuta para llegar a nada a su país de origen, así como otros muchos que, como es frecuente, intentan entrar a nado o en patera dirección Marruecos-España. Tras 6 largos meses de angustiosa espera, por fin llegó el momento. Los días 29 y 30 de septiembre, cientos de mujeres, hombres y niñas, incluso algunos nacidos en esta ciudad, lograron cruzar el paso fronterizo del Tarajal y volver a sus casas. Sin embargo, tras esto, la frontera volvió a ser cerrada. Nuestros queridos chicos del puerto vuelven, como no, al puerto. Solo algunos ingresan a regañadientes al nuevo centro de menores abierto en la ciudad. Otros tantos regresan a las calles para intentar alcanzar su sueño, llegar a Europa. La frontera sigue cerrada a cal y canto, y tras ella miles y miles de trabajos paralizados. Todas aquellas personas que hace un año entraban a Ceuta para ganarse el jornal se han quedado sin trabajo, sin dinero y sin esperanza. Pues las noticias no son muy alentadoras. Nadie sabe cuándo volverán a abrir el paso fronterizo. Los diferentes intentos de entrada siguen sucediéndose. El cruce a nado con neopreno parece cada vez una vía más recurrente, que desgraciadamente deja cadáveres a su paso. El último ha sido el de Mohamed, un joven de Marrakech que el pasado domingo 10 de enero aparecía sin vida en la playa del Chorrillo. Pero como siempre decimos, no hay muros ni cuchillas. Que logren frenar los sueños y ganas de seguir adelante. La nueva normalidad en Ceuta deja regalos en la frontera. La nueva valla supera el muro levantado por Donald Trump. Ya no son 6 metros, sino 10 metros de altura extendidos a lo largo de 12 kilómetros. Las polémicas concertinas dan paso a la instalación de unos cilindros metálicos y peines invertidos. Pero, ¿qué han hecho con las viejas concertinas? Pues se las han dado al país vecino. No sabemos si esas u otras nuevas, pero lo cierto es que la valla marroquí continúa teniendo cuchillas instaladas en su perímetro fronterizo. Pero como siempre decimos, no hay muros, ni cuchillas, ni cilindros, en este caso, que logren frenar los sueños y ganas de seguir adelante. Este es el caso de Ayub, un joven sudanés de 18 años que recientemente ha conseguido sortear la frontera. Actualmente reside en el CETI. Cuesta creerlo, pero a día de hoy es el único subsahariano que se encuentra alojado en este centro. تسافر تروح تعلى وتولي شعر النجم والعباد الغافلين قبلك وقبلي A través de estos relatos, hemos tratado de acercaros la realidad vivida por cientos de personas a lo largo de estos meses en Ceuta. Los nombres son ficticios, las historias, por desgracia, muy reales. Nos gustaría cerrar nuestra sección hablándoos de un evento que para nosotras, tanto a nivel personal como asociación, es muy significativo. Se trata de la Marcha por la Dignidad, una manifestación que desde hace 7 años, este sería el octavo, tiene lugar en Ceuta, en memoria de las víctimas de la tragedia del Tarajal el 6 de febrero de 2014 y por todas las muertes y violencia que se suceden en nuestra frontera sur. Ante la realidad del COVID, este año no se podrá realizar la concentración en Ceuta. Por ello, el equipo organizativo de la octava Marcha por la Dignidad lleva meses planteando alternativas para que se realicen acciones, símbolos y gestos desde diferentes ciudades, bajo el lema «Frente a las políticas de muerte, memoria, vida y derechos». El viernes 5 de febrero, a las 19 horas, se realizará una mesa redonda por streaming desde el Facebook de la Marcha por la Dignidad. Y el sábado, 6 de febrero, a las 12, se harán manifestaciones, concentraciones y actos con lectura de manifiestos en diferentes ciudades de España e incluso de otros países. Por supuesto, en nuestra ciudad también se hará un acto de denuncia el día 6 de febrero. Desde este espacio aprovechamos para invitar a todos a participar en esta marcha. Hasta aquí nuestra sección de migraciones. Muchas gracias. De Raíz, cada 15 días, series, sentires, fronteras, feminismos y friquismos varios. Y volvemos a tener a Noé al otro lado del teléfono, que viene con sus recomendaciones musicales. Cuéntanos, Noé, ¿qué vamos a escuchar? Hola, ahora vamos a escuchar como segundo tema, nos vamos a acordar de Tere Farfisa, que fue una punky garajera, rockera, argentina, que murió el año pasado, yo creo que en diciembre mismo, ha sido así a final de año. Y vamos a poner una canción de las Ultrasónicas, que fue una banda que fundó Tere, con Jenny Bombo en el 96, que pues una banda todo de mujeres con letras sobre sexualidad y bueno, sobre fricadas sobre todo, que supusieron un antes y un después para mucha gente, ¿no? En los 90 como fue un choque, ¿no? Tanto por las letras como por su actitud de en lo que es la participación de mujeres y bolleras en el rock, ¿no? Y Tere no estuvo, o sea, el grupo tuvo varios cambios de formación. Cuando se asentó más fue cuando se estaba a la voz Susi y luego estaba al bajo Jessy Bulbo y cuando llegó Ali Guagua a la guitarra. Ali Guagua es la que luego tendría la idea de mezclar cumbia con punk y montar cumbia queers, ¿no? Otra mítica, Ali Guagua. Y bueno, vamos a oír un tema de esa formación, aunque en realidad todo lo que tienen grabado, que yo crea es después de que Tere dejara la banda. Pero vamos a escuchar una de las canciones, que en este caso he elegido una que a mí me gusta mucho, así surf, que es todo instrumental, de lo que sería luego el primer disco que ya lo grabaron en el 99, me parece que ya no estaba Tere ahí, pero que se llamaba Yo fui una adolescente terror satánica. Y el tema es Pinotepa Surf en Chevy 57. Venga, pues vamos a escucharlo. Tenemos ya con nosotras a Dora, que como siempre viene con recomendaciones en la maleta. Bienvenida, Dora. Hola, ¿qué tal? Pues nada, muy contenta de tenerte de nuevo aquí en presencia. Sí, la verdad que da gustito veros, sí. Sí, hemos empezado el 2021 así, a ver que nos dure mucho, aunque ya veremos. Está la cosa complicadilla, pero bueno, se intenta. Bueno, por si acaso se pone más complicado, danos series qué nos trae. Traigo dos series que en realidad son muy cortas, que serían un aperitivo si no vuelven a confinar. Esto en un día se ve. Voy a hablar de una serie que se llama We Are Who We Are y otra serie que se llama Bisexual. Pues muy bien, dejamos con la cabecera de Dora. Exactamente. Es lista y rápida. Se mueve todo lo que quiere y hacia donde quiere. Por cierto, soy Catherine, 47 tacos, divorciada. Vivo con mi hermana, una ex adicta a la heroína. Como he dicho, la dama no es una coña. Es la que más manda. Entre series. Canta, Brit. Canta. Lay down your arms and surrender to me. Lay down your arms. We Are Who We Are es una serie de Luca Guadagnino, director italiano de películas como The Call Me By Your Name o Lo Sono L'Amore. Serie de 8 capítulos de 50 minutos de HBO, que cuenta entre su guionista, y me parece que es una fascinante que esté como guionista Paolo Giordano, escritor de La soledad de los números primos, un libro que recomiendo encarecidamente. ¿De qué va? ¿De qué va esta serie? Pues la serie empieza con la llegada a una base militar estadounidense en la región del Véneto, en Italia, al lado de Venecia, pero Venecia sale poquísimo, no, ni la va a ver, de la comandante en jefe y su mujer. Y con ellos llega un hijo de la comandante, un adolescente de 14 años, irascible, soberbio, en momentos insoportable, y en otros parece que te entra como, bueno, no es tan malo, pero vamos, que nunca llega a tener esa mirada tierna con él, ¿no? Nos cuenta una historia de amistad, un grupo de amigos en los que Fraser, el hijo de estas dos mujeres, se integra no con dificultad, y sobre todo nos habla de la relación con otra chica de la base, con Kylie. Esta relación es el eje de la serie, pero donde también hay unos personajes secundarios de este grupo de amistad muy, muy desarrollados, como Dani y sobre todo Britney. Britney es una chica empoderada del grupo, es Francesca Scorsese, la hija de Scorsese, francamente impresionante, tiene esos 14 años, 15 años y hace un papelón. ¿Qué nos hablas? Lo hablas de la adolescente en pleno proceso de crecimiento, explorando su sexualidad, construyendo su identidad, con contradicciones y matices. Mucho. Él ha roto conmigo. ¿Y tú qué dijiste? ¿Qué vale? ¿Qué vale? ¿Le has dicho qué vale? ¿Un rollito de verdura? ¿Te has enamorado alguna vez? ¿Sabes lo que se siente? Ser transgénero es cambiarse el nombre, la cara, el cuerpo y pasar de chica a chico. No. Durante mucho tiempo nos han dicho que éramos hombres o mujeres, ¿vale? Y eso era todo. Ellos harían ciertas cosas y ellas otras. Fin de la historia. Ser transgénero significa que puedes pasar de esas gilipolleces y en vez de eso decir, ¿sabes qué? No es tan sencillo, ni siquiera ser binario. ¿Lo pillas? No estoy segura. Parece que no suceden grandes acontecimientos, no es una serie al uso, puede resultar lenta por la construcción de los personajes, pero esta construcción a la vez es soberbia. Parece que no pasa nada y pasa mucho. Hay un capítulo, el capítulo 4, que es como un gran videoclip, una escena bellísima, que con una música impresionante, que te entra por los ojos y cuando estás mirándola dices, bueno, pero si es que me estás contando una historia que te pone la carne de gallina. Las actuaciones de la comandante, de Sara, es también destacable. La actriz es Chloe Sevigny, de la serie de Hit and Miss, una de nuestras series favoritas, y su mujer Maggie es Sonia Braga, también una gran actriz. Las actuaciones del grupo de menores, pues lo más destacable, Fraser, es Jack Dylan Grazer, un actor canadiense que parece que tiene una trayectoria desde muy pequeñito, mira que aquí pues es 14 años, y de Kathleen, Jordan Christian Simon, que es su primera serie, su primera actuación y es brillante. Si había escuchado al principio, la que sale cantando esa canción tan bonita es Francesca. Nada, es una serie sobre una generación encontrada, es una serie sobre identidad y creo que esta generación nos va a sobrepasar. Vienen muy fuertes y una gran serie. Y la segunda serie, también en relación con la sexualidad, es The Bisexual. I'm just getting out of a 10-year relationship. She's totally on board. She thinks it's a really good idea. Don't go. We can still love and support each other and be on a break. How many lesbians would say that? I've never lived with a woman before, except my sister. Don't worry, I'm not going to try it on. Thank you for that. Don't shit where you eat. Also, I'm gay. Cool. When I hear bisexual, I think lame slut. It's tacky, it's gauche, it makes you seem disingenuous, like your genitals have no allegiance. It's not a cool thing to be, and it makes my fucking skin crawl. All right, Jesus. I'll see you later. I love you. I'm fond of you. Oh, nice hair. It's hot. You are. What? Nothing, bye. Ow. Sorry, I'm not really sure how to do it with my hands, but I'm just going to go ahead and use my mouth. No, no, no, it's okay. You don't have to do that. No, cool. I'm going to go ahead, stick it in my mouth. You depress me. Gay or you're straight, and one comes with an entirely different lifestyle. Yay or nay? That is a healthy amount of hair. How long have you fancied men? Why didn't you tell me? Because it didn't matter. I was in love with you. All the best things in my life are because of you. I'm a hustler, baby. That's my dad's maybe. Son 6 capítulos de 2018, es una coproducción inglesa-estadounidense, dirigida, creada, interpretada, todo por la misma persona, Desiree Akhanham, de origen iraní, el apellido no sé si lo he pronunciado bien. Desiree se ha hecho una serie de 6 capítulos de media hora, increíble, se bebe en un rato, por eso digo que si es para la pandemia no te va a durar mucho porque te la bebes. Empieza cuando Leila decide romper con su novia Sadie y emerge públicamente su bisexualidad. Se adentra en la bifobia de su entorno. Desiree, la que ya he dicho que dirige y es guionista e interpreta, señalaba en una entrevista que quería ver qué pasaba cuando decía que ella era bisexual, porque cuando lo decía en público ya se sentía incómoda y quería expresar y sentir por qué era esa sensación, ¿no? No la calificaría como una comedia, aunque tiene momentos que se despierta la sonrisa, pero es más una ironía y bastante acidez, ¿no? Aparte de la bifobia, nos habla de cómo distintas generaciones se han enfrentado a la sociedad y a su entorno para poder vivir su sexualidad plenamente. Y destacar eso, ¿no? El tratamiento de las distintas maneras de poder romper tu estrecheces y de la presión social para que puedas estar contenta contigo misma y poder desarrollarte como persona. Aparte de la protagonista, que es muy protagonista, es verdad que todos los diálogos giran alrededor de ella, está constantemente en pantalla, no hay escena que no esté ella, destacar la presencia de un actor inglés, Brian Gleeson, que tiene un papel de hetero perdido, es el único hetero de la serie y está, vamos, totalmente perdido, pero ese sí que le da un pequeño toque de comedia inglesa típica que te hace soltar la sonrisa. To waste your time. If the man broke, the man he a joke. So you gotta get loose with the Henny and the Coke. 3, 2, 1, girls wanna have fun. If the man don't dance, he's done. Tell him move on, get the man gone. Now can I get a Coke with my rum? 3, 6, 9 girls wanna drink wine. Y nada, con esto hemos terminado. 2 series que se beben y 2 series que te despiertan muchas preguntas y te hacen pensar en la sexualidad como se ha vivido en distintas generaciones y sobre todo destacar la primera serie que la generación encontrada, estos adolescentes, bueno, nos llevan mucha ventaja. Waste your time. If the man broke, the man he a joke. So you gotta get loose with the Henny and the Coke. 3, 2, 1. gotta get that bar, gotta work real hard. Streets of your catwalk, make your body talk that talk. Not to waste my time, if you see a broke man sign. If the man can't whine, you gotta get next in line. Y damos paso ya a nuestra sección de recomendaciones literarias que, bueno, como decíamos en el último programa, ya se ha convertido en una sección oficial y tan oficial que ya le hemos puesto nombre y tenemos sintonía, ¿verdad, Olga? Pues sí, le hemos puesto ya por fin nombre. Y yo estoy muy contenta además con el nombre. Cuéntanos cuál es el nombre y de dónde viene. Bueno, pues el nombre de esta sección va a ser Las lecturas de Frankenstein. Frankenstein es uno de mis libros favoritos. Además, es que cuando preguntas por este libro y dices, ¿sabes quién lo escribió? Y todo el mundo dice, pues no sé quién, la verdad que no conozco al autor. Y me sorprende mucho, ¿no? Porque es una autora, en este caso es Mary Shelley, que es una mujer que tiene una vida para mí apasionante, que me he leído mucho de ella y que me encanta, es el único libro que ha escrito, pero bueno, es muy potente. Algún día haré la recomendación de este libro también, entonces por eso quise llamarle Las lecturas de Frankenstein, porque es como si esta mujer estuviera ahora, en un momento además en el que para las mujeres era tan difícil y tan complicado escribir, ¿no? Y sacar algunas cosas así, que luego tuvieron tanta repercusión en la historia de la literatura, ¿no? Pues me ponía en su imaginario y dije, jolín, si Mary Shelley estuviera ahora compartiendo este mismo momento conmigo, pues elegiría y estas lecturas, ¿no? Las recomendaría. Entonces, pues por eso viene el nombre de Las lecturas de Frankenstein. Muy bien, pues encantadísima de tener esta nueva sección en De Raíz. Y bueno, cuéntanos cuál es la recomendación que nos has traído para hoy. Pues mira, hoy Las lecturas de Frankenstein os quería recomendar el libro con el que he empezado 2021, este año tan prometedor, y se llama Panza de burro. Es de una escritora canaria que se llama Andrea Abreu, es su primera novela, y lo ha sacado la editorial Barret. Es una editorial independiente que está ubicada en Sevilla y que tiene una colección muy chula que se llama Editor y Editora por un libro, que es un proyecto en el que pues cada año le iba sacando desde hace tres. Y un escritor o una escritora elegida por la propia editorial recomienda un libro que no haya sido publicado aún, ¿no? Y este es el tercer título de esta colección, lo sacaron el año pasado, en 2020, iba a salir en abril, pero por la pandemia y tal salió un poco más tarde. Y su editora ha sido Sabina Urraca, que es una periodista escritora española que a mí me encanta y pues ha elegido esta maravilla. Además, yo creo que fue algo muy chulo porque Andrea Abreu, la escritora de Panza de Burro, fue alumna de un taller de escritura que impartía Sabina Urraca. Y creo que fue allí, en este taller, donde se empezaron a gestar los potentes personajes de este libro y su lenguaje y sus historias. Y bueno, hablo también de su lenguaje porque justo una de las cosas que más llama la atención cuando empiezas a leer Panza de Burro es que está escrito en canario. Y es algo muy chulo porque no te dificulta nada la lectura, pero sí que es verdad que el lenguaje con el que está escrito y el lenguaje de Andrea pues te acerca muchísimo a las Islas Canarias, ¿no? A esa forma, a esa cultura y a esa seña de identidad que tienen las islas, ¿no? Muchas veces es verdad que leemos libros que verdaderamente yo leo mucha literatura norteamericana y muchas veces no estás leyendo el libro en sí, ¿no? Estás leyendo una traducción y a veces las traducciones, a veces me pasa ahora algún título por la cabeza de libros muy buenos, pero que las traducciones han sido pésimas, ¿no? Entonces me parece una propuesta muy arriesgada y muy valiente por parte de Sabina Urraca y de la propia escritora de Andrea Abreu de haberlo escrito así en canario. Y bueno, este libro, por eso también me parece una novela de identidad, ¿no? En la que esta chica, que además es súper joven, tiene 25 años, y consigue plasmar un maravilloso retrato, la verdad, de la cultura canaria, de sus gentes y de sus costumbres, ¿no? Trata de una historia de amistad súper real y muy emotiva, con unos personajes muy, muy, muy potentes, que cuando acabas de leerla y empiezas con otro libro, que es lo que me ha pasado a mí ahora, se te mezclan estos personajes con los nuevos, ¿no? No te puedes quitar de la cabeza a Isora, que es la niña protagonista, junto con la otra narrativa, la narradora, que es la amiga de ella, y que, bueno, sigue manteniendo ese universo canario que ella logra reflejar y transmitir también y de una forma tan bonita. Y durante bastante tiempo, ¿no? Lo sigues teniendo ahí en la cabeza. Yo, de hecho, cuando empecé a leer otro libro, que siempre dejo uno o dos días así entre medias, y echaba de menos las palabras así de pisquito, despegarse, al pispa, el shit, que utiliza mucho, bicho, palabras así, ¿no? Es como que sigues todavía con el universo de Andrea Abreu. Y bueno, la novela esta habla de, no os quiero contar nada, también es cortita, habla de dos amigas, de la amistad de entre ellas, del despertar sexual en la infancia, ¿no? De esa curiosidad de encontrarte con tu propio cuerpo y también de, pues habla mucho de las relaciones con sus abuelas. En el libro, todo el contexto es en un pueblito del norte de Tenerife y casi todos los personajes, bueno, la mayoría de personajes, los más potentes, son mujeres. Y habla sobre todo, aparece la madre de una de ellas, pero sobre todo habla de la relación de ellas también con sus abuelas, ¿no? De ese paso generacional, de que a veces nos llevamos mejor con nuestras abuelas, con nuestros abuelos, ¿no? Por eso de que se han quitado esa sensación de, bueno, ya a mí ya no me toca educar, ni tengo que reñir, ni nada, ¿no? Y tengo una relación mucho más fluida con mis nietas y mis nietos, ¿no? Y bueno, quería comentaros que Panza de Burro es que me enteré justamente hace dos días, cuando le comenté a una amiga también, le dije de este libro, y me contó que Panza de Burro, yo no lo sabía, ¿vosotras sabéis lo que es? No. Pues justo Panza de Burro es un fenómeno meteorológico como muy concreto y característico de las Islas Canarias, que es como una acumulación de nubes así de baja altura. Por ejemplo, cuando te vas a ir a la playa o algo así, te dicen, no, que hoy hace panza de burro. Ah. Y sí, yo tampoco tenía ni idea, ¿no? Y la verdad que el título, una vez que te das cuenta de lo que significa, sí que tiene mucho que ver, porque es como una atmósfera muy envolvente, ¿no? Estás ahí en ese pueblo, pero pasan tantas cosas que es una maravilla. Así que, bueno, mi recomendación de lecturas de Frankenstein es Panza de Burro, que me parece, pues eso, una novela maravillosa, que además creo que ya alguien ha comprado el guión para llevarla al cine. Pues me alegro mucho la recomendación, Olga, porque a mí es de las cosas que me han traído las Reinas Magas, la verdad. No me digas. Sí, me la ha traído ese. Y bueno, y también me ha traído una de tus recomendaciones, o sea, El infinito en un junco. Uy, qué maravilla. La verdad es que cuando escuché tu recomendación me di mucha gana y también me la han traído las Reinas Magas, me la han traído los dos, o sea que ya te comentaré que me parecen ambos que todavía no le he metido mano. Pues qué guay, la verdad que para mí han sido dos librazos, son súper diferentes, no tienen nada que ver la forma de escribir ni nada, uno es un ensayo y grandísimo y el otro es una novelita corta, pero para mí han sido de lo mejorcito de 2020, lo mejor que se ha editado en 2020, la verdad. Ya me contarás qué tal Panza de Burro. Sí, sí, ya te contaré. Pues sí. Pues nada, chicas. Pues nada, tomamos nota y un abrazo muy grande. Otro para vosotras, muchísimas gracias. Un abrazo fuerte, Olga, chao. Un beso, guapas. De Raíz, radiofonía colectiva en tu transistor cada 15 días. Y cerramos nuestra sección musical, esta vez dedicada a este tributo, ¿no? Que estamos haciendo bandas en las que alguna de sus componentes ya no nos acompañan. Y cuéntanos, Noé, ¿qué tercera recomendación nos dejas en el día de hoy? Pues mira, vamos a terminar escuchando una canción del proyecto Cry Out, que en realidad es ya un lanzamiento póstumo. Porque es el proyecto en solitario de Rosie Davis, que era una chavala que estaba en un montón de bandas, de sobre todo de Cruz y de hardcore punk de Halifax, de Nueva Escocia, en Canadá. Y, por ejemplo, yo la conocí con Big Sense en 2013, por ahí, que era un grupo de hardcore punk todo de mujeres, que mola un montón, lo recomiendo. Y ahora ella tocaba la guitarra, cantaba varias cosas, y ella tenía el proyecto en solitario este que se llamaba Cry Out, Y bueno, no llegó a tocar nunca en directo porque ella murió el 4 de julio del año pasado. Y bueno, las cuatro canciones que tenía a medio hacer se grabaron y salieron, las han sacado después de que ella falleciera, pues ese mismo mes, yo creo, las sacaron. Y ahora mismo pues está, se puede escuchar en Bandcamp, por ejemplo, y además lo recaudado de las ventas va donado a su familia, a la familia Rossi. Y bueno, veréis que es un, que aunque sean creaciones de ahora, pues recuerdan mucho a Honey Bane, a Crass, así el anarcopunk británico de su mejor momento, ¿no? De los 80. Y la canción que vamos a escuchar es la cuarta del EP que han sacado, se llama Garden Song. Y bueno, a disfrutar de esta influencia que digo, de sobre todo de Crass. Bueno, de hecho la portada que la hizo, era muy artista, Rosie David, le hizo también ella la portada tal, recuerda mucho a las creaciones de todo lo que sacaban los discos de Crass. Así que vamos a escuchar Garden Song. Bueno, pues nada, con esta canción cerramos la sección musical y como siempre te agradecemos, Noé, que te hayas pasado por aquí a compartir este ratito y recomendaciones. Pues un placer siempre estar a vuestro lado un ratito y charlar un poco, chicas. Bueno, un abrazo fuerte, os dejamos con Garden Song. Un beso, salud. let's rock and roll with the Ramones. Programa de la semana. Esta semana vamos a dedicar este espacio a recomendar brevemente unos cuantos programas. Repasaremos los últimos programas de producción propia que han entrado en la parrilla de Radio Almaina. Algunos son muy recientes y otros llevan ya unos meses en emisión, pero aún no habíamos tenido tiempo de traerlos por aquí y pensamos que merecen una reseña. Empezamos con Radio Solidaridad. Este programa empezó a emitirse hace 10 meses, pero la situación que ha provocado el COVID ha hecho que no emitieran más programas desde el estudio. Muy buenas tardes a todas y a todos. Esperamos que os encontréis muy, muy bien, a pesar de estos tiempos tan extraños que nos ha tocado vivir. La verdad es que en esta tarde de jueves todavía no sabemos si vamos a ser o no confinados nuevamente, porque la situación sanitaria, especialmente también en la ciudad de Granada, está siendo crítica. Pero lo cierto es que desde el colectivo Solidaridad no queríamos dejar de emitir nuestra programación habitual. Hoy el tema central de nuestro programa va a ser la República Popular como una forma de construcción y de organización política que entendemos que puede permitir la emancipación. Se trata de un espacio antirrepresivo del colectivo solidario de Granada que siempre tiene más o menos la misma estructura. Suelen comenzar con una sección de noticias en la que hablan de los últimos casos de represión. Después desarrollan un tema central que ha sido variado a lo largo de los programas. Tienen un espacio de entrevistas y también una sección de legal en la que cuentan con una compañera abogada que también colabora en programas como De Raíz Radio. Y al final de cada programa suelen acabar con un listado de direcciones postales a personas presas para que puedas escribirles si lo deseas. Por ahora, en los temas centrales de cada programa han hablado del Frente Popular, de la libertad de expresión y de la República Popular. Pisando el derecho de nuestros viejos, que su historia nos quiere ocultar. No juguéis con nuestros sentimientos, no. Seguimos con otro programa que también lleva unos meses en la emisión de Radio Almaina y que tras un breve parón ahora vuelve a emitir de nuevo. Hablamos de Jamaican Tour, un programa dedicado al reggae y sus derivados. Jamaican Tour está a mitad de camino del típico programa sobre la historia de la música jamaicana y de un programa de sesiones musicales. Se trata de una hora muy bien exprimida, llena de estilos, con la que pensamos que vas a disfrutar. Cada 15 días, un programa nuevo. Le llega el turno a la tercera recomendación que te vamos a hacer hoy, que se llama Pueblo. Una propuesta muy valiente de entrevistas en profundidad. Nuestro compañero Andrés Cabrera, que es el que realiza Pueblo, se reúne con personas a las que dedica la totalidad del programa. Suelen ser personas de su entorno con las que durante una hora abordan asuntos sociales, culturales, políticos, filosóficos o en lo que vaya cambiando la conversación. Han tocado temas por ahora como la salud mental, la salud del periodismo en la era de la posverdad, el activismo en temas de cambio climático o el anarquismo en Atenas. Un programa muy interesante que se hace cada 15 días en el que puedes participar recomendando entrevistas o personas a las que entreviste nuestro compañero. Y terminamos con el último programa que ha entrado en Radio Almaina, que se llama Ritual Jazzístico Jam Session. Todos los domingos a partir de las 10 de la tarde podrás disfrutar de la magia de las Jam Session que se realizan en el espacio creativo La Chistera, en Monachil. Desde allí hacen este programa a base de grabar todas las Jam Session que llevan a cabo en el local. Un ritual que reúne a grandes músicos de la escena del jazz en Granada, con un único fin: disfrutar y compartir de la música improvisada. Nos parece muy buena noticia que este colectivo cultural haya apostado por las radios libres para dar altavoz a sus trabajos, y la verdad que es un puntazo poder disfrutar de los conciertos que organizan por medio de las ondas libres. Y bueno, con esta sección de breves recomendaciones queríamos mostrarte que las radios libres son espacios abiertos a la participación de sus oyentes. Si conoces y escuchas Radio Almaina o cualquiera de las radios libres en las que sonamos, queríamos hacerte una propuesta. Queríamos que pensaras qué tipo de programa te gustaría llevar, que pensaras qué temática y que te animaras a proponerla a la radio libre que tengas más cerca. Porque tu participación en las radios libres es lo que hace que las radios libres merezcan la pena y lo que hace que puedan seguir manteniéndose y teniendo un sentido. Y más en momentos como estos, en los que tenemos la libertad de movimiento muy tocada y también la libertad de expresión, que siempre está en peligro. Así que nada, queríamos traerte estos cuatro ejemplos de cómo gente que nunca ha hecho radio en su vida se ha animado, se ha propuesto hacer algo con un mínimo de calidad y ahí lo está haciendo. Así que nada, te animamos a apoyar la radio libre de tu zona y yo que sé, aportar tu granito de arena en forma de ese programa que con el que siempre has soñado hacer. Llega el momento de la despedida. Saludar como siempre a todas aquellas radios que nos hacen llegar hasta vosotras. Un saludo muy fuerte para Radio Almaina, Radio Bronca, Irola Irratia, Radio Pra, Radiopolis, Onda Latina, Radio Color, Radio Espiritrompa, Radio Malva, Para Radio Activa, Radio Cuca, Radio Iris 7, 97 Irratia, Radio Resaca, Radio Filispim y para Ágora Sol Radio. Nos escuchamos dentro de 15 días. Hasta entonces, mucha salud y abrigaras, que no veas la que está cayendo. De hecho, aquí en el estudio estamos hoy heladita. Un abrazo fuerte.